continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí desde el auditorio de Radio del Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. El segmento es Turismo Volcánico. Señora, visite géiseres, fumarolas y Vesubios. Y para ayudarnos a elucidar estos asuntos, se presenta nuevamente ante estos micrófonos el querido Luis Piedrain. ¡Cabo! ¡Bienvenido! Buenas noches, muchas gracias. Artista y vulcanólogo. Venido con mi rostro. Cada día son más las personas que se trasladan a la vecindad de algún volcán. Sí. O de algún lugar donde... Donde sale fuego y humo y cosas y humo, calientes. ¿Para qué? Para mirarlo. Qué? Sí. Para mirarle. Sí, para mirarlo. Y además porque en las adyacencias de un volcán, sí, hay muchas veces aguas termales. Sí, claro. ¿Y cómo? Claro. Estos turistas se aprovechan para lavarse. Sí. No, señor. Señora. Señora, discúlpeme. No, no la había mirado bien. ¿Por qué es saludable darse un baño ferroso? ¿Por qué es saludable? O sulfuroso. O fastidioso. Fastidioso. Y esto tiene que estar cerca de un volcán, porque baja en un caño. Es el que calienta el agua, señor. El claro. Volcán. A nosotros, buenas tardes. Yo vivo a dos cuadras del volcán. ¿En serio? Ah. Sí. A dos cuadras. El agua caliente siempre. Sí, se baña. Sí. Nos pasamos bañando con mi marido. Bañando y tomando mate. En verano, una calor. Ah, sí, sí. Oh. Por suerte, ¿sabe lo que hacemos nosotros? No tenemos problema con la basura. ¿Por qué? Agarramos la basura y la tiramos dentro del volcán. No, señora. Y que la naturaleza se arregle. Pero dilo, señor, todo, cariño. La pereza, la fiaca que da bajar por la noche a tirar la basura al volcán. Subir. Sí, claro, bajar de casa y subir el volcán y a lanzar la basura, eso da una fiaca espantosa. Digo, es tan preciso el límite del cráter, usted va a la nunca basura. Nunca vio un volcán. Nunca fuiste. Incluso en nuestra calle, sí, ahí está mi esposa, que no me deja mentir, o acaso algunas. No, su esposo, usted. Después de tanto tiempo, de lo mismo. En este caso le he dejado mentir. Sí. Bueno, tenemos carteles. Dice, sí, cuidado, a 50 metros, cráter volcánico. Ojo. Y está una cosa como que no pase. Una cosa está que... todo marcado ahí, cráter, y hay una barandilla. ¿Hay una baranda? Sí, porque la municipalidad estaba harta de gente que iba a tirar la basura. Y ahí iba con ella. Y se tiraba también. ¿Y qué se ve? Si uno se asoma para mirar. Pues fuego, ¿qué quiere ver? ¿Pero lo llega a ver? No, no mires porque te puedes quedar ciego. Sin embargo, al revés, es bonito leer a la luz del volcán. Ah, sí. Ah, es hermoso. Sí. Con las conocidísimas lámparas de lava. Pero la lámpara de lava no le quema un poco el aire, no le quema las es páginas. Es como un brasero. Nosotros a veces vamos a juntar lava con una pequeña pala, la metemos en un lugar, en un cuenco de hierro, y con eso iluminamos y damos calor. Claro. A veces de un modo demasiado enfático, porque hace 40 grados y nosotros con el brasero, pero bueno. Claro, bueno, mucho. Y la lava sabe que es la muerte del escultor, porque la lava hace todo lo que el escultor podría hacer. Usted agarra una mascota, por ejemplo, sí, le tira lava y la mascota queda igualita, pero en escultura. Claro. Le queda el molde, ya. Claro. Y la, sí, la mascota no. Que le llama. Claro, sí. Yo los souvenirs en nuestro pueblo los hacemos de esa manera. Claro. Unos ratones. Sí, no tenemos perrera en nuestro pueblo, no hay perrera, ya que todos los souvenirs de perros, ajá, los hemos hecho a base de lo que se llama el vaciado de cero. Sí. Ah, o sea, no, nuestra famosa es escultura de piedra pómez. Claro. Piedra pómez, piedraíta, se llama nuestro local. Sí. Todo con lava, y los chicos, por ejemplo, habrá niños, me imagino, en el pueblo. Sí, juegan con, sí, bolas de lava. No, señor. Se arrojan bolas de lava. Ahí se filmó Bolas de Fuego, la película. Sí. Claro. Digo, desde pequeños en la escuela, me imagino que habrá simulacros de erupción. Sí, con salamandras. Y erupciones lisas y llanas también. Ah, no, sí, sí. No, señor, me refiero. ¿Qué hace después un niño ante una emergencia, en la erupción? Corre, grita, naturalmente. Llora. No, pero... ¿Qué va a hacer un niño ante una erupción? ¿Pero no hay un protocolo? Ay, sí. Primero, el protocolo es primero la pierna izquierda y después la derecha. Pero no hay un protocolo. ¿No hay ya algo preparado, refugios, por ejemplo? No, pero hay unos carros que se precipitan ladera abajo, sin conductor. Basta con subirse arriba de ellos y ya salen. Ah, como una montaña rusa, así en caída libre. No, es una montaña, ¿no? Muy instintivo todo. Es correr hacia donde te apetece, hacia abajo, escapando de la lava. Lo peor que puedes hacer es correr hacia arriba. No, claro. A veces personas poco avisadas. Que huyen hacia adelante, claro, qué estúpidos. ¿Y cuánto tarda promedio la erupción de un volcán? Por ejemplo, usted se va de su casa, ¿no? Sí. ¿Cuándo vuelve? ¿Cuánto tiempo tiene que estar? Cuando vuelve, cuando termina la erupción. No, bueno, sí. No voy a volver en plena erupción. ¿Para qué me fui? Pisando lava. Cuidado que pisás lava y te quemás. No, pero se muere. Sí, claro. Y bueno, no quise decir en forma tan violenta. Sí, se muere directamente. Bueno, entonces no te avisan. Ya pasó, dice. Claro. ¿Hay un ente que no, se ocupa? No, hay gente. No, sí, hay digo. Gente que mira... Y dice, che, ya está, ya se apagó, pueden volver. Incluso los últimos rescoldos de la erupción, sí, los apagamos. De las maneras, claro, festivas. No. Resulta además curioso que en nuestro pueblo no hay periódicos. Ya que en el caso de que hubiera una erupción del volcán, ya se sabe. Sí. No es que ya se sepa. Sí. O sea, hay que... Ya es necesario. Me parece... Erupción del volcán. Bueno, no. Estás corriendo de la lava y el canillita atención, extra. El volcán, claro, fue primicia, dicen después. Por otra parte, no puede haber periódicos porque claro, se te queman en la mano, claro, el papel, el aire es tan seco y tan caliente que te quema el periódico. Probamos hacerlos de metal una temporada, sí. Y los canillitas nos rompían los cristales de las casas. No, se claro. Llevaban el diario a la mañana, claro. Provocaban no, claro. Y también le levanta temperatura, porque la chapa caliente. Se pone rojo, también. Sí, es peligrosísimo. Azotarle a un perro no es lo mismo con un periódico de metal. Que con... Ahora, no vuelve a hacer pis, claro, en casa, ¿eh? Un perro, acarrear un periódico de 80 kilos para un perro no es nada. Claro, para llevarlo en la boca, imagínese, es horrible. Ahora dígame, ustedes, lo felicito porque han sabido... Gracias, ¿por qué? No, pero... han sabido explotar el costado turístico. Sí, hemos sabido explotar muchas veces. De hecho, cada vez que hay una erupción nos falta uno de nosotros que explote, sí. No, señor, han sabido aprovechar el costado turístico de esta situación. ¿En qué quedamos, aprovechar o explotar? Porque se ha convertido realmente en una atracción para quienes no vivimos cerca de un volcán. Queremos ir. La mayor riqueza en nuestro pueblo es el turismo. ¿Ah, es el turismo? Sí. Pero es peligroso. Cuidado, ¿eh? Si usted va a ir, siga todas las instrucciones. Más de 800 japoneses por mes caen dentro del cráter. De... No, pero ¿por qué caen? Sí, porque no entienden los carteles. Pero de todos modos, uno lo ve. Ve el volcán. Volcán no potable, pone. Claro. Porque se acercan a... También es cierto que de los 800 japoneses que caen al mes, pocos vienen a reclamar luego. Bueno, claro. Me imagino. Hay también, cuidado, falsos cráteres. Sí. O mejor dicho, agujeros Que hay por ahí que tienen acceso al cráter. Que la calle por mal pavimentada, se hace un bache. Son baches, claro. Es un bache en la calle y te caes adentro y vas a parar al cráter. Ahora, te avisan. O mejor dicho, no hace falta, porque cuando se abre un agujero en la calle, sale fuego. Ah, bueno, señor. Imagínense, aquí en Buenos Aires hay un pozo en la calle, fuego sale. Un aviso fantástico. Sí. Bueno. No tiene necesidad de poner ese maderamen desvío. Se ve por la noche. Se ve por la noche el pozo porque brilla, ¿no? Claro. Tiene la propia lava diciendo aquí estoy. Sí, no es me toque. Para las ollas populares, porque pones ahí y se está. ¿Viste? Claro. Bueno, ¿cómo hacemos la sopa, Luis? Qué maravilla. Caliente siempre. No, me imagino. Ahora, qué difícil tomarse un helado, por ejemplo. Uno le da ganas. Qué chistoso. No, pero uno quiere. todo caliente. Estamos contando algo verdadero. Sí, pero no, verdadero no. Qué gracioso, me tomo un helado y se me derrite. Oh, pero señor, uno va de vacaciones. Qué poco humano que sí. No, no es poco humano. Qué discriminatorio venir a burlarse de la pobre gente. No me burlo, pero yo estoy de vacaciones. Señor periodista, no está bien reírse de las desgracias ajenas. No, y, no señor. Y siendo esta desgracia nuestra mayor virtud. Claro. Y de la que vivimos. Ustedes parecen estar orgullosos de su volcán. Señor, tenemos fábrica de electrodomésticos californianos que tiene la marca previsible. Ah, señor. Claro. En el pueblo de al lado, que está abajo en realidad, sí, hay fumarolas. Sí. Ah, sí, el vaporcito sale. No vas a comparar una fumarola. Techo frío son. Fumarola es un agujero por el que sale vapor. Sí. Es un quiero y no puedo del volcán. Sí. Lo que tiene mal ese pueblo es que son fumarolas imprevisibles y no permanentes. Sino que de golpe, donde no había nada, surge una fumarola y empieza a escupir vapor. Sí, a veces se dan situaciones muy difíciles. Entonces, uno está sentado en el césped y de pronto y justo emerge una fumarola. Sí. Y que lo levanta unos 5 metros. Ah, lo llega a levantar, tiene fuerza. Claro, bueno, ¿no? Hay gente que se infla como un cepelín. Claro. Sí. Por insistir, por decir, a mí no me levanta. Se le humo por los ojos. El día de la primavera es tremendo, claro, imagínese. Bueno, y hay un city tour, por ejemplo, un micro. Un micro, que lo pase. Sí, hay un micro. ¿Cuál es el promedio de los que caen al...? ¿A la fumarola? No, al cráter. El promedio será aproximadamente, absolutamente desconocido por mí. Ah. Más o menos, arriba, pero abajo. Pero que caen. ¿Y hay avistaje? ¿Avistaje de qué? Avistaje aéreo, digo, porque si uno no se puede asomar... Sí, puede pasar con un helicóptero. Sí. Ah, qué lindo eso. Pero le sale el calor también del volcán. Le sale el calorcito, sí, y vos te empezás a arrepentir. Y decís, ay, vaya más para arriba. Sí, sí, claro. Y mirás, ahí sacan fotos. Ay, mirá el volcán. Una gilada. No, una gilada para usted, que vive al lado del volcán, pero para alguien que nunca vio... También, sí. Es también. Algo... Otro pueblo rival tiene geysers. Sí. Otro pueblo cercano. Sale agua. Ah, es un volcán de agua. Sí. El archienemigo del volcán de fuego. El tratamos de combinar los dos y no funcionó. De fuego, claro. De agua, de tierra. Sí, de chocolate. De... Esos son los mejores. Ahora, hay un intendente nuevo ahora que vino que lo quiere tapar. Sí. ¿Cómo van a tapar un volcán? ¿Cómo lo van a señor? Tapar? Tapan el agujero, señor. Hemos tapado una tapa, ¿sabes? Mucho la vez más grande que es. ¿Pero qué con el hormigón? Sí, hormigado. Pero igual, si hay una erupción, bueno, el hormigón sí, es... El no ya lo tenés, no empieces, claro. Es un taponcito. Si hay un terremoto, ¿para qué vamos a limpiar la calle? No, sí. No es lo mismo, señor. Vos querés poner palos en la rueda, ¿ves? Claro. No son palos en la rueda, bueno, no me parece. Nosotros estamos en contra porque queremos la naturaleza, pero este hombre quiere tapar el volcán... Y poner un centro comercial. Sí, sí. Sí. Ahí mismo. Justo llamado El Volcán. El Volcán. En el Vesubio. Estuvo en Sorrento hace poco y el Vesubio también lo quieren tapar. Sí. Pero eso no... Taparle el agujero. Tapémosle el agujero al Vesubio. Sí. Es nuestro lema, dice. Ya lo hicieron los javaneses, señor. Ahí estaba en Krakatoa. En Krakatoa, claro. Pero no se puede hacer si el volcán está en actividad, como dice. Pero el Krakatoa no está en actividad. Está en el estrecho de Sonda entre Sumatra y Java. Claro, bueno, pero aquí estamos... Este volcán, que no sé dónde está el volcán de ustedes. Acá, si uno lo ve. Acá no lo ve. Es lo único que hay. Cuidado, no se vaya a caer. Sí. Esto realmente está en actividad, porque yo no sé si... ¿Qué se cree que sale? Están de huelga, señor, no, claro. Es una parrilla. Un parripollo. Digo, no es un efecto de reflectores, no, potentes, no, ni nada. No, esto es verdadero. Es verdad. Señor, ¿insinúa acá usted que... A lo mejor en nuestro pueblo esto es una farsa? No, yo no quise. Bueno, porque aquellos que desconfían, en nuestro pueblo les damos una lección inolvidable. Los tiramos allí donde ustedes creen que no hay nada. Mirá la farsa. No entiendo que ustedes desconfíen, porque hay muchos pueblos que fingen tener cosas que no tienen. Sí, que no tienen, como los chistes. Volcanes, cataratas. Sí, sí. Bueno, cataratas es más difícil de fingir también, ¿no? Sí, pero hay gente para todo. No, el ruido ponen. Pero el ruido, pero... En un momento uno la quiere ver. Hay una ciudad. En una selva. No se puede pasar ahora. No, ¿cómo no se puede pasar? Hay una ciudad que quieren simular que hay una catarata en medio de una avenida, señor. ¿Usted le parece? No, bueno, sí. No. 9 de julio, avenida Mayo. Voy a mi casa. Yo fui a ver las del Niágara y tenía un andamio delante. Me dijeron que estaban en obras, no las pude ver. El restauro estaba, claro. Cada tanto, buenas tardes, yo soy experto en cataratas. Ah, mire. Nosotros, ve este medio mundo que tengo, esta red, sí. Limpiamos cataratas. Cada tantos años, sí. Paran el agua, pero no. Paramos el agua por pocos días. Bueno, sí. Y bueno, queda todo ahí como una especie de precipicio, sí, claro, sin agua. Sí. No sé por qué me río. Sí. Y entonces ahí barremos, limpiamos, sacamos las porquerías, sí. Las monedas. Sí. Pero señor, estamos hablando. Es una profesión muy sexy. Que ahí barramos para abajo. Limpiador caliente. Tiramos todo para abajo. Claro, se junta con el. Arreglamos. ¿Qué arregla? Pintamos las barandas. Ya, a veces las cataratas se averían, es muy difícil, pero se estropean, ya. Tienen sus fallas y pues se nota, en vez de caer para abajo, caen ligeramente ladeadas. O te queda un chorrito chiquitito. Pequeño, gotera. Etcétera. Y bueno, después vuelve el agua y todos están felices. Bueno, no, pero mira, a mí me gusta la catarata natural, no esta son catarata naturales, señor. Pero usted que la quiere llena de botellas, de papel. No, pero ni de señor. Vienen las cataratas y caen cosas. Pero que se ven todas las cosas que caen. Claro que se ven, si caen, se ven. ¿Y de dónde las tiran? Las cosas tiran de ciudades que están río arriba, señor. Grandes metrópolis que las ponen todas río arriba y ponen ahí de todo. Toda la basura. Contaminación, ya que hay petróleo, todo. Las aguas bajan turbias, señor. Sí, claro, ¿por qué se cree que hacen ruido las cataratas? No, el ruido es el ruido del agua. Sí, nosotros, mire, tenemos un programa. Terminamos de limpiar el Niágara. Y venimos para el sur, claro. Y así. Y acá son las únicas cataratas que conozco. No, después, la temporada pasada hicimos el Salto del Ángel. En Venezuela pasamos bomba, el Salto Bolivariano hicimos. Sí. Bueno, mire, la verdad me cuesta creerle, no es que desconfíe de usted. En el Nilo también, todas las cataratas. ¿En la Victoria? La primera, la segunda catarata, las limpiamos todas. Todas, somos limpiadores de catarata como nuestro nombre lo indica. Sí, veo que se le va. Acá hay un proyecto de apagar el volcán, porque sí. Nosotros tenemos el volcán acá y a 20 cuadras ríase. Sí, me río. Catarata. La catarata, ¿qué quiere? ¿Desviar la catarata? Desviar la catarata dentro del volcán y apagamos todo. Pero... Se va a quedar sin catarata y sin volcán. Pero qué noche, bueno, señor, ¿sabe? No, y este pueblo. Ahí es donde bien pisan los centros comerciales, edificios. El progreso, que le dicen. El progreso. Sí, metrobuses. Pero si la atracción de este pueblo es la catarata y el volcán. Sí, pero estamos detenidos. En estamos hartos ya del turismo. Sí. ¿Cómo hartos? Estamos ya hasta hartos. Hasta los riñones. En este ratito que ha estado usted, nos ha dado tiempo a amar el turismo, cansarnos y ahora mismo ya estamos en odio acerbado hacia el turismo. Sí. Y si nos espera un poco, ya queremos volver a la naturaleza. Bueno, pero qué rápido ocurre todo aquí. Es lo que sucede en los pueblos con volcán. Ah, es así. Todo es rápido porque estamos sujetos a que cualquier pequeña erupción nos arrastre con ella. Entonces todo ocurre rápido. Así, por ejemplo, para seducir a alguien, acostumbramos a golpear las manos. ¿Así? Delante de una dama, golpear las manos. Si ella también golpea las manos, rápidamente saciamos nuestra lujuria y no perdemos más tiempo. Todo esto siempre mirando al volcán. Se imagina lo que acaba de pasar, ¿no? Sí, sí. Nunca vi una fiesta como esta. Somos muy felices en este pueblo. Ah, bueno, qué curioso eso. La verdad, sí. Me está interesando. Ahora usted desprecia el turismo, uh-huh. Pero a mí me interesaría pernoctar en este lugar. Ah, bueno. ¿De qué se trata? No, ¿cómo? ¿A qué se refiere? Es que se digo... ¿Quién habrá... usted, perdón, ha dicho? Pernoctar. Ojo. ¿Habrá hoteles por aquí? Los hay. Con luz radiante, sí. Con... Todo lo que sea caliente. Funciona. Sí. Se llama Hotel Caliente. Bueno. Tabula Calda. Y voy a pasar unos días. Hotel Caliente, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué yo quería tomar una suite. ¿La quiere tomar o ocupar? Si la quiere tomar, va a tener que venir al lado. Claro. Acá se paga, señor, que no se toma la suya. No, sí, por supuesto que la voy a pagar. Me gustaría con vista al volcán. Ajá. Muy bien. Espere que le voy a dar con el señor Caliente, que es el dueño. Sí. ¿Con vista al volcán la quiere? Sí, ¿usted es caliente? Sí, soy caliente por parte de padre. Bien. Creo que conozco a su madre. Algo me ha dicho. Sí, me gustaría, si puede ser, con vista al volcán y con vista a la catarata. Sin ningún problema, sin ningún problema. ¿No querés una complaya también? Tiene vista al volcán, vista a la catarata. Nosotros le subimos ahora mismo de la tienda que tenemos abajo un póster grande del volcán y otro igual de grande de la catarata. Usted puede colocarlos. No, pero que señor, yo le estoy diciendo el usted volcán verdadero. Usted no es un turista de los que suelen venir aquí. El volcán verdadero. Usted quiere con vistas al volcán verdadero. Me han dicho que... Sí, se puede. No hay, aquí no hay ningún volcán falso. No, yo no quise decir que fuera falso. Yo digo, como usted me está hablando de un póster... Sí. Digo, hay un volcán de verdad. Es más es listo la mejor de los forma que de tener vista al volcán. Bueno, yo soy la hija de... La señorita caliente. Sí. Lucía. Tibia para el señor. Discúlpeme, Lucía, ¿la llamo? Sí, Lucía Caliente. La llama. Por parte de padre. La llama Lucía. Claro. Discúlpeme, mire, hablé con su padre, señor Caliente. Caliente, sí. Y me está diciendo que me cuelgue unos pósters en vez de... Es mejor. Sí. No, pero ¿cómo mejor? Mucho mejor, porque se le cansa la vista, se le cansa. No, pero yo prefiero ver la cosa. Ah, bueno. Si no. Voy a llamar a mi otra hermana. ¡Cosa! No, Lucía, sí. Lo que yo quiero es ver el volcán verdadero. ¿Por qué gritas? No, la representación. ¿Por qué gritas, loco? No, porque no me entienden. Estoy desde que llegué a este pueblo. Sí. Estoy hablando con gente. Y hasta ahora no es la verdad. Sin insultar, no, No dije, no insulté a nadie. No digas que no viste el volcán. Si eso es el volcán, yo no veo. ¿Qué crees? El volcán no lo ve el que no lo quiere ver. Tampoco es un volcán evidente, así. Y bueno, sí. Como hay en otra burdo, parte. Claro. Es burdo, como el Vesubio. Ah, no, este volcán hay que saberlo sí. ver. Pero ¿cómo hay que saberlo ver? Es un volcán que solo ve la gente inteligente. Ahí está. Y sensible. Así distinguimos a los turistas, señor. ¿Aquel volcán? Sí, ese volcán aquel. De allí. Aquí tiene su habitación. Aquí justamente al que da su habitación. Ah, pero qué hermoso volcán. Ha visto. Muy bien. Como que me llamo Lucía. Bueno, voy a permanecer aquí. Creo que una semana estará bien. Lo que usted quiera. Tiene aquí sus vistas al volcán y a Lucía, que luce, lució y lucía. Lucía. Cualquier cosa que precise, levanta la hotline y estamos nosotros ahí. Ah, muy bien. ¿Es con desayuno incluido el servicio del hotel? ¿Qué cosa? Digo, sirven desayuno. Usted no se cansa de pedir, ¿no? No, pero si es un turista. ¿Qué más quiere? Si quiero, ¿qué más quiere? ¿Cuándo va a terminar usted? Ni llegué. Que vista el volcán, que si el volcánito, que si el agua caliente, que si. ¿Cómo se llama el señor? Pero, ahora qué querés, que desayuno también. Bueno. Me dijeron que tenía desayuno continental. Aquí. Sí, sí eso sí. Era en otra radio. No. Bueno, desayuno del Plata. Sí. Lucía. ¿Cómo no, está la Lucía? Cosa. Es muy trabajadora. Lucía y cosa. Bueno, si me permiten, me voy a dar una ducha. Ajá. Cuidado, ¿Prefiere con agua caliente o muy caliente? Sí. Están las dos canillas, C y MC. Sí. No, quiero darme una ducha caliente. Bien. Ah, sí. Entonces porque... es el rojo. Ah, ¿y la otra qué es? Muy rojo. Vengo cansado de un largo viaje. Se le nota, sí, sí. Y necesito reponer fuerzas. Sí, sí. Me gustaría luego quizás charlar con usted, Lucía. No te detengas, por favor. No, ya no soy Lucía. Ah, perdón. Soy el conductor de este programa. No, señor. Bueno, después entonces la llamaré a Lucía, que creo que era su hija, ya no me acuerdo si era mi hija, era mi hija. Fue mi hija, supo ser mi hija. Sí. Después ya... No, ya tuvimos un rato de hija, se fue. ¿Quiere pasar a la piscina? ¿Hay piscina también? Sí, hay. Sí, mejor así me refresco un poco. No creo que lo consiga, no. Que no vea que es de agua caliente la... ni siquiera. ¿Cómo? Esa cosa roja que hay dentro. Pero eso no es lava. Es lava. ¿Y qué hace usted? ¿Para qué va al baño? Usted se va a lavar. No, la... bueno, la... uno se allá, muere. Acá el verbo lavar significa tirarse al cráter del volcán. Me voy a lavar, dice un chum, adentro. No, no, la verdad que teníamos piscinas con agua, pero era muy malo para nuestro propio clima. Era claro. Tirar piedras sobre nuestro propio tejado, ya que se evaporaban. La propia piscina, el agua se evaporaba, se condensaba y nos llovía. Y llovía todo el tiempo. Contraproducente. Pero todo el dejaron de venir los turistas. ¿Quién va a un lugar donde llueve todos los días y encima con un volcán? Pero qué raro que se forme la nube y llueva todo el tiempo. ¿Cómo que raro? ¿Cómo cree que llueve? No, sí, llueve, pero... Llueve porque se forman nubes. ¿Usted qué piensa? No, pero por una pileta constantemente se le... Una cosa llueve. Aquí, no, otra allá, y ya se hace la lluvia. Le digo yo que si le llueve a usted encima una pileta, es suficiente. No necesita más, no necesita más que una pileta para estar constantemente llovido, llovido y llovido. Además, sucede que empieza a llover y usted intenta meterse bajo su propia cabeza para no mojarse por los lados. Son como tormentas personales que tenemos aquí. Ah, señor. ¿No han pensado...? No. No. ¿En emigrar? ¿Por qué? Qué fácil es decirlo. Fácil, sí, claro. Decirlo, ¿eh? A ver, voy a decirlo yo. En Gubra... No, a mí no me sale. Es nuestra tercera emigración. Vivíamos antes en Sorrento, a la sombra del Vesubio. En Herculano vivimos. Luego en Sicilia, a la sombra del Etna. Y finalmente en Stromboli, a la sombra del volcán del mismo nombre. Sí, pero ¿cómo puede ser? Y hay ser? Volcanes en todas partes, como sabe, como hemos comprobado. No, bueno, sí. Ahora nos ofrecieron un lugar en Copagüe. Y ahí viene ese dicho, en todas partes se cuecen habas. Claro. Sí. Porque, por ejemplo, en las noches es nuestra costumbre ir con un cuenco de habas, uh-huh. Tirarlo con una soga al cráter y sacar las cocidas. Ah, mire, no sabía que eso era para gente como usted. En todas partes se cuecen habas. Ah, mire. Para gente como usted, nuestro refrán es, ande yo caliente. Sí. Sí. Mira hacia la gente. Sí. Sí. Bueno, la verdad que... Nos vamos. Sí, me parece en un pueblo muy atractivo. Ajá. Ustedes como familia caliente. Está por salir el micro que lo llevará al aeropuerto. Sí. Ah, ¿y el aeropuerto está cerca de acá? Es acá nomás. Es un aeropuerto que tiene un inconveniente, que es en plena ladera del volcán. Ah, bueno. Entonces no sabemos si es conveniente carretear hacia abajo, con lo cual se consigue una gran velocidad, pero luego hay que corregir el rumbo rápidamente. Sí, sí. O hacia arriba, con lo cual hay poca velocidad. Y pero el riesgo de que el mínimo error te precipita en el interior del cráter. Claro, sí. Es decir, tenemos muchos problemas con el aeropuerto. Pero lo tendrían que haber hecho más alejado del volcán. Ah, sí, más alejado. En otro pueblo. Está el aeropuerto de Roma. No, pero señor, 6.000 kilómetros. O sea, un poco más alejado del volcán. Además que el calor no favorece la situación. ¿Pero es el aeropuerto nuestro o es el tuyo? No, señor, no lo quiero ofender. Ah, bueno. Pero me parece que es así. Bueno, como sea, me voy a quedar. Bueno. En su hotel, el Hotel Caliente. Bueno, mientras lo acomodamos en una habitación con vista a lo que usted quiera. Yo le recomiendo con vistas a Lucía. Está Lucía, ¿no? Está Lucía. Sí, está. ¿No la ve? ¿No la ve? Me basta con escucharla. Vamos a hacer ahora una pausa en el transcurso de la cual nos calentaremos las manos. Permiso. Pausa.